La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atenta a les convocatòries. Sentimiento, sentimiento, sentimiento. Yeah. Buenas tardes, aquí estáis en tratamiento de shock, aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, o si no, si escucháis en diferido, en el podéis hacerlo de 12 de la noche a 2 de la tarde, en el 96.6 de las ondas FM, de las ondas libres de Barcelona. Recordaros que tenéis un teléfono de para poneros en contacto con nosotros, si queréis llamarnos, es el 93-359-4900. Y si preferís enviarnos un mail, podéis hacerlo a rbronca@sindominio.net. Empezamos con un grupo italiano, se llaman Fogna o Fogna, no sé exactamente muy bien cómo se pronuncia esto, recuperando la tradición del más clásico hardcore punk italiano de mitad de los 80. La verdad es que hacía tiempo que no escuchaba un grupo italiano que me llegase tan adentro. También pues tienen ramalazos de yo que sé, movidas siempre en Neurosis, más experimentales. Son un dúo de dos chavales, Pío y Elío, que bueno, con guitarra, bajo, voces y batería mecánica, y esto que ha sonado es Merda como el oro. Bueno, y este single parece ser que bueno, que se dieron su tiempo grabándolo, empezaron a grabarlo en el 2007 y terminaron ahí en el 2008. También más yo creo en editarlo, porque esto creo que salió el año pasado, ahí por el 2010, y parece ser un disco conceptual contra la religión, particularmente la católica y otras plagas. De Italia nos vamos a Iparralde, esto que o la escalería francesa, esto que va a sonar se llama Onda Archaco, Onda Kinak, y su canción Inferno Surfariak. Onda Archaco, Onda Kinak, de Iparralde, como podéis comprobar, recuperan la mejor tradición del hardcore punk euskaldun. Bueno, también me recuerdan desde bandas como Cárcava, incluso yéndonos más atrás, cosas como los primeros Vap o también los Escoriacha y bandas clásicas de los 80. La canción que ha sonado, la segunda, es Echapurtuak y Infernuco Surfaria, que por lo visto por lo visto va sobre los surferos que no van a saco y molestando a la gente que se quiere bañar tranquilamente en las playas sin verse amenazados por las tablas, ¿no? Y bueno, esta maqueta salió el año pasado. A mí me la descubrió un gran amigo exiliado ahí en el sur de Inglaterra. Y bueno, la verdad es que él me la grabó así en una cinta. Y bueno, esto hace poco he visto que había una edición original con la presentación es muy, muy, muy guapa. Es así como una montaña con el río inspirado en los Bad Brains. Y bueno, aparte de cantar en un Euskaldun, pues las letras tienen explicaciones en lengua francesa, inglesa y inglesa, me parece. Y francesa, inglesa y Spanish, creo recordar. De Iparralde nos vamos a Nueva York. Esto también está calentito. Acaba de salir hace no demasiado y bueno, un poco lo que decía cuando hablaba de los italianos Fognia. Hacía mucho tiempo que no escuchaba nada de la Gran Manzana que me llamase tanto la atención como esto que va a sonar ahora. Parece ser que hay pues una nueva hornada de bandas de punk en Nueva York, como Crazy Spirit o estos que van a sonar ahora que se llaman Dawn of Humans. Practican un hardcore punk bastante psicotrópico y lisérgico, y si bueno os tendría que decir el nombre de la canción, pues realmente pues no, ahora mismo no lo sé, ya os contaré porque luego vamos a darle. Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues sonaban los Dawn of Humans y la canción que lo he descubierto mientras sonaba era que sonaba era Head, cabeza. Y la verdad es que esto viene ahí pequeñito. La presentación es bastante psicotrópica, como os comentaba un poco antes de que sonase la canción. Y bueno, viene como en una carpeta serigrafiada, ahí en un con un dibujo super lisérgico aquí. En un con una tinta, yo que sé, amarillo, verdoso, sí, color moco, vaya, color moco verde. Y las letras y todo el artwork viene como una especie de transparencia, todo aquí súper pequeñito, diosa. Y ahí en el casi que ni se ve ahí, vamos, yo de hecho no lo había visto. Hasta ahora aparecen los títulos de las canciones. Vaya, aquí side A, luego la por el otro lado la side B. Se supone que si le das la vuelta ves un poco también dónde está. A ver, le tienes que dar la vuelta para ver cada cara. Y bueno, desde Nueva York, yo que sé, desde los tiempos igual de Citizen Sarres, Nausea y todas estas bandas míticas de los 90, aparte de el sonido de los aviones estrellándose, para aquellos que seáis fans de las catástrofes aéreas, entre comillas, pues no había sonado algo así, yo creo, en la ciudad de Nueva York. Y de Nueva York nos volvemos a la ciudad pudrida con otra novedad. Eso está recién salido del horno, calentito y que huele ahí a pan recién hecho. Se trata de, aunque los temas son bastante antiguos, para ser decir honor a la verdad, y bueno, el sonido actual de la banda, yo creo que poco tiene que ver en estos momentos con lo que va a sonar aquí, cómo suena esta demo. Creo que están preparando un LP con la grabación de las nuevas canciones que tienen, que yo creo que va a sorprender y dejar boquiabierto a muchos y a muchas. Pero bueno, para ir abriendo boca y evitar que estas canciones, que marcan un periodo pues bastante importante, yo creo, para la banda, se quedasen en el olvido, pues Crosta y Cintas Pudridas pues acaban de editar lo que es la segunda demo de la banda. Y bueno, o sea, punk político con opinión y muy inteligente, a mi modo de ver, que recupera un poco pues ese énfasis en las ideas, que parece ser que muchas veces, o da la sensación de que se va perdiendo poco a poco en esto del punk. Y bueno, esto que va a sonar ahora se llama, es la primera, la canción con la que abre la con la que se abre la maqueta, que se llama Discos Punk. Yeah. esto no es un juego de niñas, es nuestra forma de hacernos consecuencia del hecho de ser jóvenes. Tenemos muy claro lo que hacemos, te estás equivocando. No se nos pasará con los años. Nunca seremos como tú, no se nos pasará con los años. Esto, eso, esto es lo que decían, lo que dicen los Crosta. La maqueta, la verdad, está muy bien presentada. Pues trae aquí, pues, como una un desplegable con las letras de los de las canciones, tanto en catalán. Hay dos versiones, una que sale en las traducciones al castellano y otra que sale en las traducciones al inglés. Y por la otra cara, pues sale, pues, un texto de la banda, donde nos explican un poco tanto el proceso de gestación de la cinta, como que un escrito donde la banda, pues, nos cuenta lo que es Crosta y por qué han elegido, pues, eligen el punk como forma de expresión. Lo dicho, si tenéis la oportunidad, ni os perdéis esta maqueta ni los perdéis en directo. Y estar atentos a su próximo LP. Y me quedaba así un poco así en el limbo, porque los Crosta estarán tocando el martes en la Astilla, pero bueno, como la agenda viene un poco cargadita, pues ponemos un tema y luego vamos con la agenda. Vamos a darle a los Gizgas Attack, una bestialidad que nos llega desde Suecia y que suenan así de salvajes. Ahí se nos colaba, no dan descanso estos Gizlas Attacks. Como podéis comprobar, si aquí se cierra un poco el círculo, ¿no? Si bandas como Disclose o toda la Frantic y toda esta escena japonesa se nutrían del punk escandinavo más salvaje, pues se cierra un poco el círculo y bueno, y ahora los suecos como Gizlas Attack en este su puesta en largo después de unos cuantos singles, pues bueno, muestran claramente cómo les influencia el distort japonés, ahí homenajeando a la influencia del Kawakami y compañía. Y bueno, como os comentaba antes, la agenda viene bastante cargadita. Hoy tenemos tocando en el Rock Sound a Tempesta y H0. Como os comentaba hace un ratín, el martes en La Astilla, en Hospitalet, estarán tocando Crosta, Atentado, Citizens Patrol y ¿cómo se llama la? Wellington Irish Black Attack o algo así, ¿no, compañ? Y bueno, la cosa no sigue aquí. El miércoles tocan en La Jungla, Nux Vómica y El Punto Débil. Nux Vómica vienen de Portland y hacen algo así como crust épico, o al menos así sale en el cartel. Y para el, creo que ya para el próximo vuelo ya que tenemos es el 17 de junio. Tocarán Pol Pot de Zaragoza, una banda de post-punk. Y luego, la verdad es que Secret Instinto, Addendum y Escroto de Rata, ¿no? Joder, me acabo esto de portarme bien, se me están revitalizando hasta las neuronas, ¿eh? Me los he dicho todos de carrería. Y bueno, y de momento esto es todo. Recordaros que también que la ciudad está llena de eventos. Mañana, por ejemplo, hay una mani antinuclear a las 12 que saldrá de Plaza Cataluña y terminará delante de las oficinas de Endesa. Y bueno, y que en nada, ya en unas cuantas semanas, ya se acerca a finales de junio la muestra del libre anarquista. Pues, y bueno, y de para que, yo que sé, si hay alguien que no sabe qué hacer esta noche y quiere pasarse a ver a los compañeros de Tempesta, pues suenan así. Esto es su demo grabada, salida también este año. Esto que va a sonar es Flora, y bueno, ahí están, ahí para música para que podáis menear vuestras crines al viento. Bueno, Cendras y Sangre es lo que el segundo tema que ha sonado. Cenizas y Sangre es todo lo que queda detrás después de la victoria. Es el rastro que deja de la victoria, que queda después de la victoria. Y bueno, y es que esto de ir haciendo traducción simultánea no me va a ganar yo la vida haciendo traducción simultánea, me temo. Siete temas y una versión de Creator es lo que trae la maqueta. Y de Tempesta nos vamos a de Valencia, los países valencianos, nos vamos a la Isla de la Muerte, a Mallorca. Esto que va a sonar ahora es Verbal Diarrea y suena así. Así sonaban los Verbal Diarrea. Y bueno, mejor que yo creo que con Pain tú puedes comentarnos un poco más, sabes mejor que yo para comentarnos un poco de este trío. Yo no, cuarteto, ¿no? Sí, cuarteto, pero yo no puedo ser muy objetivo con esta banda. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco puedo ser muy objetivo. Es que sería como hablar de mis hijos, ¿no? De tus niños. De mis nenes. Pues qué decir de esta gran banda. Grandes personas, grandes compañeros de batalla y bueno, que acaban de sacar este discazo. Y fruto de la colaboración de un montón de gran parte de nuestra familia. Y que, bueno, decir que Verbal Diarrea es una de esas grandes bandas que cuando cruza el pequeño charco del Mediterráneo para venir a descargar su furia aquí al estado, solo lo hace en lugares míticos. Si te refresco un poco la memoria, aquí en Barcelona han tocado dos veces, y una vez la han tocado en el Festival de la Jungla y otra vez en las Fiestas de Gracia. En la calle. En la calle, o sea, solo van a tocar a lugares míticos. También en la isla, en San Fernando, tocaron en La Dolores, otro sitio mítico donde los haya. Y bueno, una banda muy elegante, con muy buen gusto. Y bueno, un saludo y un abrazo fraternal desde aquí, desde las ondas libres de Barcelona, la nave pirata de Barcelona. Y Y bueno, de Verbal Diarrhea, pues no, de Mallorca nos vamos a otra isla, nos vamos a Japón, y aunque parezca extraño, hacía ya meses que no sonaba aquí ninguna banda japonesa. Esto es otra cosa que está recién salido del horno. Como podéis ver, hoy venimos cargaditos de novedades. Se trata del nuevo disco de Warhead, una banda mítica donde las haya. Yo he de decir que a mí el punk japonés me lo descubrieron pues dos discos. Uno fue el Farewell to Arms y el otro fue el mítico single de Warhead, Cry of Truth, que la edición europea aquella que había sacado salió en Amok Records. Yo que es el tiempo que lleva esta gente, estos igual llevan más de 10 años sin sacar un disco. Ahora han fichado a Jackie de Frantic, que toca la guitarra también en Frantic, para hacerse con las seis cuerdas, lo que le da un sonido, un toque pues nuevo, característico de todas las cosas que el sonido de guitarra que siempre tienen las bandas de este hombre. Y bueno, suena así de salvaje. Esto es una colaboración a tres bandas, entre tres sellos: en Japón HG Fact, en Estados Unidos Feral World, y aquí en Europa La Vida es un Mus. Y lo que va a sonar ahora es Acceleration, acelerando o aceleración. Bueno, así sonaban los Warhead con este nuevo sonido de guitarra que los emparenta un poco bastante con Frantic, y ya de paso con toda esta la escena distort japonesa. Y bueno, estos no son japoneses, parte de la banda sí que son japoneses, aunque viven ahí en, creo que por la zona de San Francisco. Antes tenían una banda que sonó en este programa que se llamaba Morphim. Un abrazo también desde aquí a Will Morphim desde la nave pirata de Barcelona. Esta es la nueva banda que tiene parte de la gente que tocaba en Morphim. Está también recién salido del horno. Se llaman Yakodai, y esto que va a sonar ahora es Death to the Wretched. Bueno, así sonaban Yakodai, este segundo tema que ha sonado también se llama Bastards, y esto está editado por Video Disease Records, y creo que parte también de la gente de Yakodai y también de Morphine tiene algo que ver en esto que va a sonar a continuación y con lo que yo creo que nos vamos a despedir. Esto se llama son Vacuum. Decir también que aquí canta Robert, el que fuera barbudo bajista de What Happens Next y también pues estaba por el medio de Artemus Pyle y de un millón de grupos más. Esto lo ha editado pues Lengua Armada, el sello de Martín, el que fuera cantante de Los Crudos y de un montón de Limuris, un montón de bandas más, y lo que va a sonar aquí en estos momentos y con esto nos despedimos es Horrors All Over. Salud, anarquía y mucha bronca. Continúa No Barres, ahora en la calle Argullós, 108-108, cerca del Metro Vía Julia. Participa de él, trae lo que te sobre y le puede servir a otras bicis. Estamos y estaremos todos los días martes desde las 6 a las 9 de la noche. Si tienes duda, búscanos en la web www.viciosos.proespeculacio.org. Repito, www.viciosos.proespeculacion.org. Salud y fuerza al pedal. Ah.